Mixes PTY, The Best Mixmaker. Livia Sterling, The Records. Como las quiero. DJ Noki. Estoy pagando una condena a una mujer, a una mujer que un día conocí. Sabe que yo me muero por ella y un día mi amor sin condición se lo prometí. Sabe que yo me muero por ella y un día mi amor sin condición se lo prometí. Sabe que la quiero, sabe que la adoro. Ella es mi vida, ella es mi todo. Tesoro, mi única riqueza, ella lo tiene todo. Si un día le juré ante Dios que yo la amaría, y el padre que me confesó me preguntó, y el padre que me confesó me preguntó. Ella le quiere bastante, la adora, la piensa, y yo le dije sí. Ella es lo más importante que tengo en la vida, es todo para mí. Ella es lo más importante que tengo en la vida, es todo para mí. Jorge Enrique, el George, apoyando lo nuestro. Ya se te olvidó. No fue mi error que lo nuestro terminara así, ni la pasión de aquel amor que yo siento por ti. Son las penas que me causan mal, los recuerdos que me hacen sufrir, el dolor que le impide a mi alma olvidarte para ser feliz. Son las penas que me causan mal,

das a mí. Doy mi vida y me la vuelven pedacitos. The Records. Me la tienen de cuadritos. El amor no es para mí. Nunca puedo ser feliz. Se porta esquivo conmigo. Por una mujer yo di todo lo que había de mí, pero me tiro al olvido, decepcionado de tantas penas. Los tropezones me hicieron alzar los pies, analizando mi vida entera. Puse corazón duro y esta decisión tomé. Malo, a mi corazón lo voy a poner malo. La que venga me la gozo y la despacho, y no me entrego a nadie. No me enamoro de nadie, y así sabroso la paso. Por los desamores de mi triste vida, juré que nunca me volvería a enamorar. Hoy mis canciones cortan espinas de aquellas rosas que me querían lastimar. Malo, a mi corazón lo voy a poner malo. La que venga me la gozo y la despacho, y no me entrego a nadie. No me enamoro de nadie, y así sabroso la paso. Y no me enamoro más, de mí no se burlarán, porque ahora voy a ser malo. Compadre Lucho Chamier, cuídeme a Vanessa y Yulín. SpeedyY.net. Buscando entre mis cosas viejas, yo me encontré una nota que decía: mi cielo, yo te amo, y tus labios pintados con un beso para mí. Ay, decía, cielo, te amo, pa' mi chocolate. Después de un año cuando casi te olvidaba, cuando por fin pasaba un día sin recordarte, después que no sentía celos ni rabia, si me decían que otro hombre te entregaste, un día quemé lo que de ti guardaba, tus credenciales, una foto y tus cartas, y se escapó esta nota que hoy me mata, y este es el motivo de mi llamada. Dime que no tienes otro cielo, yo soy tu cielo, como lo escribiste en esa nota. Y dime que has salido con amigos, pero no es lo mismo. Dime que te han hecho sentir sola. Y si es así, ay, ven, ven. Si no es así, ven también. Y si es así, ay, ven, mi amor. Si no es así, ven también. Y dime que no tienes otro cielo, que hoy yo soy tu cielo, como lo escribiste en esa nota. Y dime que has salido con amigos, pero no es lo mismo. Dime que te han hecho sentir sola. Y si es así, y ven, ven. Si no es así, ven también. Y si es así, ay, ven, mi amor. Si no es así, ven también. A publicar estos amores aunque se me caiga el mundo. DJ Noque. Ya, que yo doy la vida por quererla, que mi piel entrego por tenerla. Esta ilusión es grande, pa' este amor el cielo es tan pequeño. Tanto yo la amo que no puedo más, no puedo callarme. Dios mío, me quema este silencio. No sé si voy a equivocarme,